Por ella las puestas de sol y las madrugadas, por ella los sueños de amor y las noches amargas, por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la brisa, el abrazo, las cavilaciones, por ella cada despertar, cada sentimiento, las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento, la luz, el color, el fuego, el cielo y el agua, azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma. Por ella el amor y el dolor, la paz y el tormento, por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo. Por ella miro las estrellas y sigo mis pasos. Por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo. Por ella miro siempre el sol desde mi ventana. Por ella aumenta la ilusión en toda mi alma. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo. Por ella la conté la adicción y los desvaríos. Por ella cada sinsabor, cada sinsentido, las lágrimas por mí marcadas, también las caricias, los celos, la furia callada, mi mejor sonrisa. Por ella mis aspiraciones y mi fantasía, por ella las desolaciones y mis alegrías, suspiros, corazón, pasión, poema y plegaria, y todo lo que no se puede decir con palabras. Por ella el amor, el dolor, la paz y el tormento, por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo. Por ella miro las estrellas y sigo mis pasos. Por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo. Por ella miro siempre el sol desde mi ventana. Por ella aumenta la ilusión en toda mi alma. Por ella imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo.